En vivo, Radio Caso. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Hola, Guada, ¿escucha? ¿Cómo está? Llegamos a Palapapa. Bueno, acá llegamos a... Están las estrellas de la noche. Llegaron Simón y Florencia para un discazo escucho. Con lo que vamos a continuar. ¿Me escuchan? Yo te escucho, no perfecto. Sé si se escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. Yo tengo bajo mi auricular. Dichosos los ojos que los ven, chiques. Igualmente, Guadalupe... Felicitaciones por este primer episodio de La Guadaña, iniciando la temporada 2023 de Radio en Vivo en Radio Caso. Estamos gracias, acá. Gracias en el, totales. No, gracias a vos, querida. Ventilador. Ventilador. Estamos con un ventilador en el patio del Centro de Arte Sonoro, porque arriba, en la sala del tercer piso, la sala habitual, hace un poco de calor. Así que estamos acá, off mediante, perdón por el chivo, claro. repelente mediante, estamos acá mucho mejor que en el tercer piso. Y el ventilador también te los espanta, los mosquitos. Claro, no, acá viste? Está todo pensado en este estudio móvil de equipazo, Radio Caso. Equipazo. El equipazo ahora va a pasar a hacer un nuevo programa de Discaso, iniciando también la temporada 2023, por eso está Simón acá. Hola, hola, hola Flor, hola Guada. Bueno, primero, felicitaciones por la vuelta a La Guadaña. Gracias. Fue una entrevista muy linda, la escuchamos del tercer piso. Ah, mirá. Se escuchó así bien, bien fuerte. Gorda. Digamos. Bien fuerte, bien fuerte. Así somos, así Porque somos. Porque le subimos un poquito ahí la ganancia al VAT, que al principio estaba más bajito, y ahora seguro que seguimos fuerte. Excelente. Bueno, yo les dejo un gran abrazo y no los te escucho. Vayas, contanos un poquito, porque me dijiste que se puso picante ahí con la Rambebe. Y viste, cuando le preguntás, que es algo que les voy a preguntar a todos, me parece. ¿Cómo te pegaron a vos los 90? Uy, ahí empieza. Claro. Ahí sale. Depende de cada persona. Está bueno, porque acá en Radio Caso tenemos muchos oyentes que nacieron en los 90 y quizás se perdieron ese periodo de nuestra historia y está bueno recuperarlo. Han mamado las cenizas que tal quedaron. Tal cual. Nacidos y criados en esa década. Y como yo lo conozco a la Rambemero de vieja data, sé que, ¿viste? Otro nacido y criado en esa época es Gaspar Harte, del quien escuchamos la última canción, ¿verdad? Exactamente. ¿En qué año nació? 99. Ahí al borde, sí, al sí, borde. Sí, sí, del siglo pasado. La canción Crustáceo del disco Drag. El disco Drag salido ahora recientemente, ahora el 19 de enero. Está en las plataformas. En todas. Recomendamos mucho su escucha. Sí, sí, sí, Drag. No que tengamos ninguna relación particular con Gaspar Harte. No, pero... para nada. No, me pareció un gran artista. Artista joven, revelación. Y es un... De regreso a Gasparlandia. Es como... Ah, es el subtítulo. Nombre completo, claro. Drag de regreso a Gasparlandia. Ahí va. Así interesante. Que se los recomiendo y bueno... no tengo mucho más que agregar. Quienes no lo pudieron escuchar, lo pueden escuchar la repetición el miércoles que viene a las 12 del mediodía. Excelente. Y próximamente estará también en nuestro archivo. Próximamente, digamos, entrado marzo. O sea, no vayan mañana al archivo porque no va a estar. Estamos está la anterior, está la temporada está anterior. Está la temporada 2022 y próximamente va a estar la 2021. Estamos trabajando para que esté todo el material de Radio Caso disponible en nuestra página y en archive.org. Y eso. Un laburazo. Se arrancó con todo un caso, porque estos últimos dos años hizo... Sí, y tuvimos la oportunidad ahora en el verano de trabajar puertas adentro y estos son los resultados. Estamos pudiendo seriamente las escuchas. Excelente. Pueden entrar a la página del Centro de Arte Sonoro y consultar los programas, los conciertos, las inauguraciones que hicimos del año pasado. Eso ya lo pueden escuchar y disgustar. Lo pueden capaz que descargar. Sí, lo pueden si descargar. Si tienen ganas de tenerlo por siempre, porque es un archivo invaluable. A alguien. Regalárselo a alguien, mandárselo para Año Nuevo. Grabarlo en un CD también. Grabarlo en un CD, en un cassette. Comprimirlo en MP3. En fin, Guada, muchas gracias por gracias haber llegado ustedes. Hasta aquí. Les quiero. Y ahora tenemos a nuestros invitados de este discazo dando vueltas, a ver si los encontramos. Estamos por comenzar el discazo número 11, Flor. Pará, acabamos de presenciar el primer pase en vivo entre programas en Radio Caso con La Guadaña, entre La Guadaña y Simón Pérez de Discaso, conductor oficial. Hoy vamos a tener ayuda, un poquito de ayuda mía y también va a estar... En vivo, Radio Caso. Bueno, como decíamos recién, Flor, estamos con el discazo número 11. Ya pueden escuchar los 10 discazos pasados en la página del Centro de Arte Sonoro en el archivo. 10 discazos. 10 discazos. Actuales e históricos. Sí. Y bueno, y en el día de hoy tenemos el lujo de tener a Astro Zucca y a Sofja, quienes nos vienen a hablar un poco sobre Unun. Y el último lanzamiento, que sería el segundo lanzamiento del sello. Hola, Astro Zucca. Hola Sofja. Los saludamos. Oli, ¿cómo andan? Más fuerte, bien cerca del micrófono, esto es así. Hola. ¿Cómo están? Tengo una primera pregunta. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Primera pregunta. ¿Es un disco de lo que vamos a hablar? ¿Aplica a discazo? Sí, creo que sí. No veo por qué no, pero creo que es como más cosas también. ¿Cómo es? Pero eso es un discazo, sí, obvio. Sí, ¿Lo escuchaste? Lo escuché. ¿Qué partes de la palabra disco la aplica y qué parte excede el proyecto? ¡Oh! Bueno, voy de a poco, entonces. Sí. Ya empecé muy... Ahí viene Javier Ariel Vélez, el otro conductor de discazo. Está comiendo papitas. Mientras los recibimos a Javi, vamos a hacer algo que hacemos siempre, que es pasar la cortina del discazo. Y como hicimos un pase, no la hicimos. Entonces, bueno, ahora la pueden escuchar. Y mientras piensan la respuesta. Radio Caso presenta Discazo. Discazo. Bienvenidos a este discazo número 11. Se acaba de sumar Javier Areal Vélez a nuestro panel. Buenas tardes. Hola, Javi. ¡Qué bajito! Está como... Ahí está. Sí. Ahí está, ¿no? Gritar. Hay que... Tenemos un micrófono distinto, Javi. Que nos permite distintas habilidades. Recién hablábamos de si la palabra disco le quedaba corto al lanzamiento 0001. Y queríamos saber también cómo se relaciona la música que vamos a escuchar ahora, estas 5 piezas, con el arte visual que se encuentra en este lanzamiento, ¿no? Y un poco, bueno, viene en relación a la pregunta de hace Flor y que recién Astro Zucca nos contaba que por ahí era un poco más. Apul. Sí, una parte que es... Una parte del disco también es que viene con distintas tapas que son todas unos artes generativos, porque queríamos probar a hacer algo que no sea solo una sola imagen que venga con el disco. Entonces hay como varias ediciones de cada track que vienen todas con tapas distintas, que son como parte del mismo arte, digamos, del mismo código, y es así como una expansión del disco. Es que como que los discos no son más discos ahora, ¿no? O sea, va, de hecho, tipo, no tengo dónde escuchar mis CDs, que son como discos. Y tengo un vinilo que me regaló un amigo, que tampoco tengo dónde escucharlo. Y bueno, pues, o sea, le seguimos diciendo discos a cosas que son tipo, no sé, archivos de audio, ni idea. Uh-huh. Y este flash que tenemos con este sello es como medio un poco expandir, digamos, las posibilidades que... de la multimedia, digamos, de lo que se puede hacer con la compu y más, y también que se puede hacer como por fuera de la compu, pero un poco eso, digamos, como el flash era, no sé, ir experimentando con los formatos y no sé, es como medio una paja que hoy por hoy como los discos sean tipo no sé, como una tapita que no puedes poner en full screen en una plataforma de streaming, ni idea. Entonces queríamos flashear como otras cosas y ponernos así más, un poco más pretenciosos con con el sí, arte. Sí, como que con los formatos y la y, no sé, posibilidades de combinación, digamos, de diferentes. Sí, porque supongo que en algún momento, bueno, un disco tenía como una restricción en cuanto al formato, porque es algo que viene de una manera específica. Pero de repente estando en la compu digo, ¿cuál es la restricción? ¿No? Uh-huh. En las plataformas en general son la restricción, que es como, bueno, pero si hacemos la nuestra, puede ser cualquier cosa. ¿Ustedes pensaron primero el arte, digamos, antes de la selección y de convocar a los artistas? ¿O cómo fue, digamos, el cómo pensaron esta compilación, digamos? No, primero pensamos que queríamos hacer un compilado, digamos. Y invitamos a unas amigas que con las que ya habíamos hecho una muestra en la casa y veníamos así como haciendo cosas y nos copa bastante su música y después fuimos trabajando nosotros en nuestra música y en el arte medio a la vez que todo eso hacían en música. Sí, salió después el arte de tapa. Nos costó bastante, de hecho. O sea, teníamos... Sí. La idea de más o menos por dónde queríamos que vaya, pero no salía y no salía, y fue como medio una lucha. Y sí, como sí, onda, como tipo unas en cosas los. Re distintas, de repente. Sí, estaba quedando como el orto, y después de repente en los últimos días, como que hizo clic, no sé. O sea, en una noche, como que fue como. Ah, ahora es esto. Como todo listo. Buen arte. No sé, porque entré tarde a la charla porque estaba comprando unas botellitas de agua que traje. Y no sé cuánto hablaron de esta plataforma. Y Cero. Voy a introducir el tema. ¿Nos pueden contar un poco qué es Unun? Bueno, algo de eso dijimos, que era, sale como de la idea de eso de armar una plataforma y un lugar donde puedan existir como distintos formatos de releases de música, que eso, que no estén condicionados por, bueno, no sé, en Spotify, que es como, bueno, solo tiene una tapa y listo, sino como que, no sé, en este caso el compilado nos pintó que sea con tapas generativas, pero de repente puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, que es como, ¿dónde está esta cosa que no está en Spotify? ¿Qué es Unun? ¿Una página web? Es como una página web que hicimos nosotros, digamos. Bien. Como sí. Ese es un poco el flash. Sí. Como que es nuestra idea. El flash era ese, ¿no? Ver qué puede pasar también si intentamos, como, no sé, un poco reinventar la rueda con el flash de la, no sé, del streaming o la distribución de la música o lo que sea. Porque capaz esa rueda puede empezar a rodar en cualquier otra dirección y como llegar a lugares más lindos que en el que estamos ahora con la situación, digamos, de la industria musical y bueno, y todo el mundo, que es básicamente una cagada, qué sé yo. Bien. Sí, y bueno, la idea también es que es una página web que está todo el código subido en internet y vos podés agarrar y copiarlo y hacer exactamente lo mismo y subir tus cosas y como sí, distribuir como herramientas y compartir recursos. Claro, lo habíamos pensado un poco como que no, o sea, está tomando su tiempo el proyecto y realmente como que queremos respetar el tiempo que nos lleve a hacerlo, pero la idea es que sea una especie de template, claro, de que uno pueda agarrar y copiar y pegar y ponerle otro nombre y usarlo para publicar sus propias cosas de maneras digamos a su propio modo también. Claro, imagino que funciona como una herramienta para distintas comunidades, ¿no? Como que es una herramienta que no pretende ser totalitaria como las plataformas que conocemos ahora, en donde, claro, no sé, muchas supuestas comunidades conviven, pero en realidad hay una regulación de la industria muy fuerte, sino que quizás podría haber no una, sino miles de plataformas o cientos en las que distintos grupos de amigues o de artistas que comparten cosas como los de ustedes puedan hacer lo mismo, o algo parecido, o algo distinto, pero basados en la misma lógica. Sí, exactamente. ¿Estoy entendiendo bien? Yes. Perfecto, sí, creo que eso es el mejor resumen. Y para ponerme más nerd y específico, la plataforma esta es, por un lado, cualquiera puede entrar y escuchar el disco, sí, pero por otro lado puedes comprarlo es un NFT. Sí. ¿No? Básicamente. O sea, vos te puedes bajar el disco ahí como que gratis. Te puedes bajar gratis. Ah, ok, sí. No sabía eso. Y te bajas el disco gratis, tenés los temas ahí en MP3, los podés escuchar. Sí, obvio. Y también si querés... Puedes pasarlos en tus jodas. Espectacular. Lo que quieras. Y si lo querés, lo puedes también comprar digitalmente, como tener un token que es una cosa que es el disco y que viene con una tapa, custom. Es que eso es lo que estamos pensando, digamos, como la distribución de la música ahora es... O sea, por lo menos para las escenas en las que estamos todos, los que estamos presentes, digamos, en esta mesa y probablemente mucha gente que escucha, o sea, estamos como bastante por fuera de la industria de la música y todo eso. Entonces, qué sé yo, o sea... ¿Por qué no estar por fuera? ¿Por qué no estar por fuera realmente? ¿Cómo estar por fuera posta? Y como... la distribución tiene más que ver con, no sé, o sea, me compro un cassette para hacerte el aguante, ¿me entiendes? Como que me compro tu fanzine y creo que el NFT tiene más que ver con eso, que es como, bueno, te llevas como una especie de souvenir, que es como un arte único porque son generativos, entonces cada uno de los tokens es una tapa distinta. Me pareció como divertida la idea, además de como, es como si hiciésemos, no sé, 300 cassettes y los hubiéramos dibujado una tapa distinta acá uno. Claro. Pero bueno, lo hicimos con la compu. Como actualizaron esa actitud DIY, el típico disco que, no sé, nosotros hacíamos que le poníamos distintas tapas con un aerosol y todos eran distintos. Estaban pegados en la compactera. Sí, creo que es una continuación así muy natural de ese tipo de... Se clava la compu cuando querés. Es como una continuación muy natural de esas escenas. Uy. Fui yo que pateé. Los voy a interrumpir porque yo traje acá una botella de agua para Wada, pero ella se olvidó. Y les propongo que en el momento que ahora hagamos un grito, que le damos Wada. Dale. Un, dos, tres. ¡Wada! Wow, sonó con mucho. ¿Funcionó? La reverb acá está reservada. Funcionó, sí. Está ahí. Se agradeció todo. Sí. Guadalupe Fernández. ¿Les parece que escuchemos el primer track? Sí, claro. Vamos a escuchar. ¿Es negativo también? ¿Cuánto dura? ¿Tiene fin? Sí. Ya sé, chicos. Estoy haciendo preguntas para los oyentes que no saben lo que van a escuchar. Bueno, no le decimos que vamos a escuchar. Chau. Le decimos después que pasemos el track. Simón el Enigmático. Sí, es que termina. No. No, muy bueno, es muy bueno. Bueno, acá volvimos. Acabamos de escuchar. ¿Qué acabamos de escuchar? El primer track del compilado, que es de Koa. Sí, que tiene un nombre raro, que es RUI3007. ¿Eso forma algún tipo de palabra? Ruido. Tal vez. Si cambias los 4 por as y los 3 por. ¿Y el 7? No, no es 4, es solo un 3. Bueno, pero el 3 es una E. Una E. ¿Y el 7? Rui. Una T. El 7 es una T, en lit es una T, ¿no? Como sí. El 3 es una B. Y el 0 es una O. Sí, eso estamos de acuerdo. Bueno, si alguien sabe, tiene una idea, puede llamarnos ahora el número de la radio. Sí, y el tirar... teléfono de Javi. Sí, 1156-558663. Si sucede, realmente lo voy a atender. Lo dije medio mal, además. Sí, obvio. Muy poderoso el track. Se movieron cosas. Sí, literalmente. Sí, Nina, tu música hace que la cerveza gire. Es literal, no es una metáfora. Bueno, muy bueno. ¿Cómo fue que se les ocurrió para arrancar este tema? Y cuando ya teníamos como todos los temas, como que los pusimos así como en el VLC y los escuchamos en diferentes órdenes. Y este era como el mejor. Sí, el que sacó más votos. Son como muy distintos, sí, todos los tracks, entonces era como armar que tenga sentido, ¿no? ¿Cuál es el recorrido que, claro, que forman este rompecabezas? ¿Y no pensaron en que cada disco sea random la cuestión? Sí, pero o sea, es como que no queremos quemar todas las ideas del random en un solo release. Está muy bien, o sea, justamente de eso se llama identidad o algo así, ¿no? Como poner algún tipo de restricción en algún lugar. Uh-huh. Pero bueno, sí, también preguntarse por qué uno toma la decisión de que algo sí cambie y algo no cambie. Como cuando uno hace un instrumento digital o algo así, que tenés que decir, bueno, qué cosas voy a poder cambiar y qué cosas no, porque si no es lo mismo que inventar la computadora, claro, otra vez, o sea. Es que ya era como, o sea, es raro el proyecto, es como raro el lanzamiento, los temas son bastante raros. Entonces queríamos que tenga como algo medio, bueno, este es el orden, qué sé yo. Igual, después... Sí, también tiene igual el tema de que como estábamos solo lanzando por tema las cosas, o sea, si vos querés comprarte, no te puedes comprar el disco a menos que compres como 5 temas y vienen en el orden en el que están, entonces es como que capaz te arranca el 3, 4, 5, 1, 2. Ah, no, puedes comprar el disco. Puedes. Sí, pero por todos los temas separados. Entonces, no sé si que había una manera de que se randomicen, iba a ser como raro. No, igual que viste que con los discos uno puede hacer eso. Una vez que te los bajás... Sí, después elegís lo que quieras. Los ordenas alfabéticamente. Puedes hacer lo que quieras. Como shuffle. Está el botón de shuffle, claro, en la compactera también. Sí, sí, escucharlos, sí, al revés. Son no, pero está bien, porque igual dijeron... Siempre dijeron que era un disco. Sí, es un... Que tenga un orden es algo medio que lo hace un disco también. Sí. No sería una carpeta con unos archivos. Sí, ¿se también escucha cuando habla Javier en este micrófono? Llámenme y me dicen. También hay muchas como listas de reproducción con temas sueltos en cualquier orden y... Va, no sé, yo disfruto de escuchar como discos en el orden en el que son. Sí, obvio, es como... Es un regesto el orden, sí, en el disco. Bueno, ahora viene, sí, sí, un tema de Big Bang que se llama Flute con doble U. Y bueno, estamos escuchando una cortina de Big Bang. Así que Big Bang, la creadora de la cortina oficial de Radio Caso. Siempre pasa esto cuando pasamos música de Big Bang, que no se entiende cuando empieza el tema y cuando termina la cortina de Radio Caso. Así que vamos a hacer un silencio. Vamos a hacer un silencio. Y ahora vamos a poner el tema de Big Bang. Thank you. Hola. Exclusivo Radio Caso. Lo del final era la cortina de Radio Caso. Por las dudas, aclaro. Está canchero. Alto tema. Bueno, acaba de pasar Flutes de Big Bang, quienes tuvimos un monográfico acá en el discazo. Ay, qué gracioso que fue. Ella es tan tierna. Estuvo buenísimo. Yo no estaba como conductora como hoy. Es mi primera vez en discazo, así que agradezco también a los conductores habituales de discazo por esta oportunidad. Pero me acuerdo de haber escuchado en mi casa el de Big Bang y reírme bastante. Como que sus respuestas eran muy tiernas a todas las preguntas. Era, viste, y estaba ahí, qué sé yo, y se no, y Nacho cerró la puerta y me gustó cómo sonó. Y todo muy ese plan. Me aguante, Vic. Hermoso. Sí. Increíble. Bueno, hablando un poco de nuevo del tema de redes y de construir este tipo de plataformas, dispositivos que puedan ser replicadas y bueno, estos conceptos. Me quedé pensando en la selección de los 5 artistas que están. ¿Cuál es su vínculo? ¿Cómo fue que se dio la selección? Si tiene que ver con cierta gente que tiene más afinidad estética o por ahí en realidad es amistades emocionales. O todo eso. O random también. Todas las anteriores. Y todas son correctas. Sí. No, o sea, lo que decía Zoe, que habíamos hecho una muestra juntis, justo en casa, que no estaba Coa, pero justo a Coa nos la cruzábamos todo sí, el tiempo. Sí, siempre como, buena cosas. Onda. Bueno, venía el compilado. Entonces, sí. Sí, medio random, pero... O sea, creo que más que nada como una cuestión de amistades, pero de amistades que hacen cosas piolas también estéticamente, supongo. Todas muy de palos diferentes. Claro, no invitaron a todos de sus amigues. Invitaron a los amigues que querían que estén en el compilado. Sí, con los que veníamos haciendo cosas. Total. Como hace poco. Entonces. O sea, veníamos como medio de la experiencia de hacer el compilado Trueno, que eran tipo... 50 tracks, bocha de gente, tardó 5 años, tipo todo. Hubo varios truenos, ¿no? Mecha 1 y Mecha 2. Sí, bueno, pero el último fue como medio como... Fue un pequeño parto. Entonces queríamos también un poco hacer algo que se sienta un poco más... No sé, que charlemos, de verdad. Que se sienta que hay una conexión, o sea, que seamos menos, pero que como que... Sí, estamos en una... en conjunto. Nos juntamos a cenar. Claro. Yo toco si no... Sí, como medio como una... Buen plan. Sí. Todo esto era una excusa para juntarnos a cenar y que yo toco cine, en realidad. Bueno, el tema que viene es de Yoto y se llama Pickles. ¿Pickles en la cena? Algo que no se cocina. Estoy acá. Estás bajito. ¿Hizo Pickles en la cena? No, hizo como una especie de como medio de edit o un cover así como del Saigón. No, era como un intento de Saigón que superaba al Saigón igual, sí, posta, o sea, sí, era mucho mejor. Sí. Suena como así. Sí, estuvo buenísimo. Necesito escuchar Pickles. Sí. Vamos a escuchar Pickles. Estamos al aire de vuelta. Qué linda canción de Yoto que escuchamos recién. Un tema que se llama Pickles, que fue creado especialmente para el compilado Ocelo. Sí. Increíble. Un tema, un classic Yoto, podemos decir. Un tema que tiene todos sus elementos así esenciales y estructurales. Un honor. Sí, muy bueno. Bien. Sí, está bueno. O sea, me gusta que hicieron esto de invitar a la gente de un poco comunitaria, digamos, de un círculo de amigues o de gente con la cual colaboraron y qué sé yo. Pero es toda gente bastante distinta. O sea, todo es supongo que tienen el punto en común de laburar con tecnología, ¿no? Generar música. Nadie está haciendo música con un bongo y una voz o algo así, por supuesto. No había igual. No, o sea, eso pasó que tipo... random, digamos, como que no es que decidimos como invitar a gente que labure con tecnología, era como gente con la que estamos viéndonos post pandemia, como no, yo entiendo, pero digo, se da el hecho que toda esta gente labura con, hace música de alguna manera electrónica, y pero a su vez sí, es muy distinta, como es completamente sí, distinta, claro, por lo menos los tres temas que escuchamos ahora son tres universos y tres como estoy, carácter también, ¿no? Sí, y carácter y también conociendo a esta gente, también maneras de crear distintas, ¿no? Como gente que llega sí, al resultado desde maneras completamente distintas, ¿no? Como que digo, por ejemplo, los últimos dos que escuchamos, Big Bang, que es una persona muy, muy precisa y muy que profundiza y desarrolla el tema hasta el último detalle, lo tiene armado perfecto y es como obsesiva completa. Y Yoto que es mucho más del impulso y de como que vomita un tema. Exacto. Yoto te vomita un tema. Vomita y mirás y vomita un sampler. El sampler salió de sí mismo y hay un sampler. Y bueno, eso me parece interesante. Sí, sí, pasó de casualidad, pero sí, es verdad, como que... Es que ya la música electrónica es como súper amplia, ¿no? Como... Pero, bueno, pero pasa que uno de repente se encuentra con... No quiero decirlo de manera que parezca que estoy tirando mierda, pero va a sonar así. Pero existen de repente eventos de música electrónica o compilados de música electrónica que está todo afilado específicamente a esto es un subestilo muy del subestilo, sí. Y esto es lo que hacemos, y de repente todo va para un lado. Entonces me parece muy piola que esto, que son apenas 5 temas, tienen un eje común de repente, pero completa variedad en todo sentido. Un surtidito, wow. Unas galletitas ahí, que agarras una pepita, sí, agarras una todo, no sí. sé qué. Es re aburrida cuando todos hacen lo mismo, ¿no? Sí, eso es un compilado, ¿no? Son cosas. Claro, un compilado es como el surtidito de la música. Juntas, sí. El surtidito de la música, pues. Bueno, ahora el tema que sigue es el único tema que lo hacen dos personas. Que son ustedes. Muy buena introducción. Y se llama Antenas. ¿Nos quieren contar algo de lo que vamos a escuchar? Esta es su banda. Esta es su sí. reciente banda. Es nuestra banda, que existe igual hace como más de un año ya, pero no tiene nombre, entonces nos seguimos llamando así como... Sí, o sea, tendría más sentido que tenga un nombre de banda. Necesito un nombre. Por favor, sugiéranos un nombre. Escríbanle a Javi. Sí, nos pueden mandar un mensaje con el nombre. Vamos a ver las llamadas cosas, si fueron llegando. No, tengo uno. Un tema que hicimos con un sintetizador. Ahí va. Sí. Uno solo. Así como que le conectamos la compu y hicimos que salga este tema. Y fue que como... sintetice con todo. Sí, fue como una experiencia re linda. Porque era como, wow, desde esta cajita sale todo esto así tal cual. Que un... Por ahí, o sea, medio que nos metimos en una, porque es como más difícil, tipo, programar todo un coso así para que... O sea, hicimos la parte de secuenciar en el live y mandamos un cable así como al synth que tiene como... Es un así wavetable que tiene como muchas, muchas voces. Hicimos todo ahí como... Sí, como que está mezclado dentro del synth. O sea, claro, salía mezclado y solo le pusimos tipo, no sé, como unos... procesadores dinámicos para masterizarlo. Suena como una pesadilla de hacer. Sí pero éramos dos y qué sé yo, nos divertíamos un poco como luchando contra la tecnología sí, antigua. Otro rompecabezas también. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Antenas. Thank you. Bueno, antenas. Un track creado íntegramente en un sintetizador. ¿Cuál? Viper. No. ¿No es ese? Sí. Es un virus. Virus. Virus. Sí, como. Viper. Viper existe, ¿no? No sé. Bueno. Puede ser. Quería preguntarles el disco anterior de Unlink, el primer release. ¿Lo trabajaron también un poco con este concepto sí. de electrónica, de dúo, de sequencer con sintetizador? Sí, o sea, ¿una continuación, digamos, de ese primer release o es algo...? En principio teníamos la idea de hacer primero el compilado y después, bueno, pasaron cosas que... Terminamos haciendo primero una especie de EP y el track sí lo hicimos con la misma lógica que este, pero tiene como, es bastante distinto, ¿no? Sí, era como medio el primer release, es como su número es cero, porque es como si no existiera todavía. Sí, es como medio una especie de prueba de cosas técnicas que teníamos que resolver para hacer que el segundo lanzamiento funcione. Y que ya incluía más gente y no queríamos que esté nadie así como medio que sí, está pasando. Hacíamos todo mal y era como, no. Pero sí. Bueno, si éramos solo nosotros ahí como que bueno, yo fue. ¿Cómo fue el trabajo de mastering teniendo tan diferentes o sea, artistas que trabajan la electrónica de forma diferente, ¿no? No sé, como que le pusimos, digamos, como un poco de Q en algunos. Creo, tuvo muy poco mastering, era como medio, bueno, nivelamos un poco los volúmenes, pero es bastante fácil si son pocos temas y además si no tienes como, no lo tienes que comparar con otras cosas y solo va a sonar tipo, no sé, como en esa página, ni idea, como... No, además estaban re bien hechos todos los temas, como... Sí, una cuestión de volumen más que nada. Sí, ecualizamos un poco, le tiramos un poco de limitador en algunos, ¿no? Sí. Y listo, salió así como que... Porque también hay como una cosa medio de la dinámica de los tracks, como los primeros dos son muy tranqui y... No sé. No había que hacer mucho. El siguiente tema y el último tema del compilado es de Gregorio Nash. Se llama Tzok Tzok. Un nombre capicúa, digamos. Y es el track más largo. Si le parece, lo escuchamos y después comentamos un poco sobre el track. Dale que va. Exclusivo Radio Caso. Esto es radioante, compañeros. Este micrófono no anda. Qué raro cómo termina el tema. Viene todo electrónico y de repente, como parece que está ahí gente comiendo papitas al final del tema. Qué bueno. Pero bueno, eso es Gregorio Nash, es así. Me sorprende. Bueno, uno es así. Sí, un buen viaje el tema de Gregorio. Estábamos hablando antes de las energías previas al electromagnetismo. Me gusta que estén explorando eso también. Tremendo. Qué lindo. Felicitaciones. El último tema de Gregorio, no sé, como que tiene ahí como dos partes. No sé, como medio largo. Pero es como bastante contundente para terminar. Como un bodoque materiales. Bien elegido. Sí, bien elegido ese orden. O sea, tiene todo, digamos. Sí, ahí el recorrido. Sí, como que el final es tierno. Sí, tiene eso. Es extremo, es tierno. Tiene silencio, tiene sonidos hiperagudos, complicados. Complicadísimos. Yo sé, Sergei, sé que vos querías decir unas cosas más sobre el sello que no fueron dichas todavía por alguna razón. ¿Qué? ¿No sabes? Pues tengo ahí una conexión. ¿Por ejemplo qué? No sé, cosa uno que querías decir sobre el sello que no fue dicho. Ay, no me acuerdo, boludo. Tirar una pista, Javi. ¿Cómo la gente accede a esta música? Hay una página. Hay una página. ¿Cómo se llama? Ah, la página es un link, claro. Un punto link. A full, sí. Sí. Cosa perfecto. Dos. Cosa número dos que había que decir el sello. No sé. Mínimo no sé. Cinco cosas. ¿Vos qué? No, yo no tenía nada. Ah, ok. Excelente. Bueno, está todo dicho sobre Unun. estando todo dicho, creo que podemos aplaudir, celebrar e ir a festejar. Temporada número 2 de Discaso, al aire. Al aire libre. Al aire libre, lleno de mosquites. Mosquites. También me pareció, cuando dijiste tierno, miré el cielo y está muy tierno el atardecer, así que vamos a disfrutarlo fuera de este espacio radiofónico. Gracias por invitarme a compartir este discazo, Simón y Javi, conductores semi-habituales. Simón siempre, Javi casi siempre. Y bueno, gracias Astrozuka y Sofja por haber llegado hasta aquí. Gracias, un link. Gracias. Exclusivo Radio Caso.